Bueno, buenos días para todos, para todas y para todos. Mi nombre es María Soledad Palacio Romero. Soy jubilada docente de Capital Federal, de la escuela pública. Y bueno, y estoy acá para hablarles. Soy una de las vecinas convocadas por el tema de la contaminación del río, de la cuenca del río Matanza. Vivimos en el barrio Santa Rosa, Cañuelas, en la ruta kilómetro 54 y medio. Y bueno, nos hemos autoconvocado unos cuantos vecinos porque estamos sumamente preocupados por la contaminación que se nos está en el río, que es terrible. Ya no hay vida ahí y ya, bueno, estamos por suerte tomando medidas y queremos urgentes soluciones porque esto ya no da para más. Queremos futuros para nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos y para muchas más generaciones que si esto sigue así no creo que tengamos mucho planeta. Hay muchas cosas para hacer acá, muchísimas. En estos momentos estamos muy abocados con el tema de la contaminación, abocados, preocupados, ocupados, porque nada, esto va a traer muchas enfermedades, los olores son realmente nauseabundos. A nosotros nos llega toda la contaminación porque cuando se une en este brazo del Castro Cevei con el río Matanza, que viene claro, el río Matanza viene limpio, no sé si estará contaminado, pero bueno, uno ve que viene limpio comparado al desastre que viene del Castro Cevei. Y a nosotros se nos une y nos viene toda la contaminación. Nada, hay muchas cosas que resolver. Santa Rosa, por ejemplo, es un lugar que ha crecido mucho en población. Estamos muy cerca de Marcos Paz, muy cerquita. Y bueno, Marcos Paz tiene un puente que lo realizó un privado. Y es el puente de nadie, ¿no? Nadie lo arregla, está en pésimas condiciones, pasan muchísimos camiones, muchísimos camiones. La gente, tanto de Marcos Paz como de Cañuelas, nos comunicamos y aparte ha crecido muchísimo la población y creo que este puente es importantísimo atenderlo porque si no quedan muy incomunicados la gente de Marcos Paz como la de Cañuelas, pero hay mucha gente que cruza y llega a 3 kilómetros de la ruta. Hay muchas cosas que estamos pidiendo, que nos estamos organizando, estamos aprendiendo a saber a qué organismo solicitar el pedido y exigir el pedido para no fracasar. Y para eso tenemos que aprender a quién le compete y le corresponde cada acción para hacer algo. Y bueno, esto. Hay muchas cosas que hay que, por ejemplo, otra de las cosas importantísimas es en la ruta, tiene que haber señales, los coches para un lado, las flechas, cosa que no están y realmente es sumamente peligroso para el peatón, para los autos, porque no saben por qué colectora entrar. No hay señalización, nada. Hay muchísimos basureros, iluminación, muchísimas cosas que tenemos que pelear, pero lamentablemente en estos momentos sí estamos muy abocados al tema contaminante. Porque se viene muy dura la contaminación, como está. Así que bueno, nada, eso. Les mando un beso grande, gracias por la escucha y nada, orgullosa de pertenecer a este grupo de vecinos de Santa Rosa, Santa Anita, Los Pozos, San Esteban, Pelufo, y ser parte de aportar un granito de arena para tener un mundo mejor. Un beso grande.